dice que mi bicho es chabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Llama Yaya. Congratulations, Yaya. Te ganaste los tickets. DM me right now, la más activada en los comentarios. IG winner, Yaya, congratulations. Bueno, mi gente, gracias por la sintonía. Deseándoles un feliz Labor Day weekend. Mañana tienes una cita conmigo a las 6 p.m. por mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. También puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. Y escucharnos en vivo en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Mañana special guest en el live, mi hermanito Darell. ¡Oh, oh! Mi gente de Tampa, por ahí viene mi hermanito DJ Ñeco y sigue mezclando para ti en vivo en el Nuevo Sol. Mi gente de Orlando, por ahí viene el Molusco y los Reyes de la Punta. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, 6 p.m. Have a great weekend and God bless. Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Luis, mi DJ Body Boy. Mi gente de Nueva York, por ahí viene mi compadrito de mentiras, Areiro Matos, Nilda Rosario y DJ Boom con el juqueo en breve. Mañana a las 6 p.m. después del gigante Aneudi, te espero aquí con la mega mezcla Labor Day Weekend. Que Dios me